A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños, que comenzamos inmediatamente. Dos ediciones, como de costumbre. Lo que ocurre es que cambiamos el horario durante la temporada taurina. Estamos hoy sábado, desde ahora mismo hasta las 12, hasta la medianoche, dos horas llenas de una música excelente. En todos los casos la cuidamos mucho. Y los domingos, en la tarde, justo antes del comienzo de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. De 5 a 6 de la tarde. El espectáculo continúa, seleccionando las mejores canciones que hemos ido escuchando en los últimos días, algunas nuevas, otros clásicos, y todo con la producción de Lorenzo Romero. Jai Kim es el primer músico que escuchamos hoy. Tenderness es el título del disco. Es un álbum de 2007. Bienvenidos. Joven saxo para comenzar, no está mal. Jai Kim, su música. Saxofonista, clarinetista coreano con álbum de 2007. Tenderness. Esto es música. El país de los sueños. Subamos a las estrellas. Vamos a hacerlo con Mindy Ever. Stars es el disco. Lo que estamos escuchando, Here for You, aquí para ti, así suena. We used to drink wine and talk for hours. We used to waste time to the sounds of Lester Young. The world is changing, it's not all hearts and flowers. We'll be here for you. I'll be here for you when you need me to. I'll be here for you when the night is long and the day is too. Don't you know? Don't you know? I will be here for you. Here for you. Moved out from Boston, looking for blue skies. Always the strong one, I was shaded by. Here for You, estaría aquí para ti con Mindy Aver, una multiinstrumentista nacida en el seno de una familia de artistas que se inició en la música tomando sus primeras clases de piano con solo 5 años. El debut en 2000, Always and Never the Same, y esta una de sus últimas producciones, Stars. Una voz deliciosa. Una mujer que lleva años en Los Ángeles y que, por ejemplo, también aparece en los créditos de Power of Touch, el disco que publicó en 1997, hace más de una década, el pianista de Anita Baker, Bobby Lyle. Al saxo, una vez más estamos con ese instrumento. Comenzamos con Jae Kim desde Corea, ahora desde los Estados Unidos, Tim Cunningham, y una de sus últimas producciones, Manchester R&D, con 12 temas ahora en Radio Andalucía. Thank you. Escuchamos un par de discos de Tim Cunningham, un saxo afroamericano de técnica, estilo y fraseo parecido al defendido por Gerald Wright. En 2006, Manchester RD, lo que estábamos escuchando. Tiempo para disfrutar una vez más del álbum 2008 Self-Portrait, autorretrato de la Dada. Son 12 canciones. La segunda de ellas, Breathe, está. Una de las canciones del álbum 2008 Esta mujer, Lala Hathaway, que debutó en 1990 con un álbum homónimo grabado junto a Chucky Booker, Angela Winbush y la pianista e intérprete Brendan Russell. Después seguiremos con él. Ahora nos centramos una vez más en un álbum que tiene algunos años. A 2005 nos vamos directamente con la música de Brian Simpson. It's All Good, el nombre de esta entrega. El País de los Sueños hasta las 12. Esto es Radio Andalucía. Brian Simpson, uno de los veteranos teclistas, compositores norteamericanos, que llega desde la misma ciudad del viento que Lala Hathaway, desde Chicago, en Illinois. A Corea directamente, una vez más con la música de Jae Kim, el sonido de este tenor es para un saxofonista y compositor extraordinariamente joven, que llega desde aquellas tierras. Una de las 13 canciones de este Tenderness de 2007... se llama Don't Cry, no llores. Y ahí Kim vuelve a Radio Andalucía. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Yai King con Tenderness desde Corea, vuelta a los Estados Unidos junto a Lala Hathaway con un nuevo fragmento de su self-portrait, autorretrato. Washing away the remains of a battered soul. una gran estrella a pesar de su juventud, una mujer altamente cualificada que ha prestado voz, por ejemplo, a un gran disco que tiene ya algunos años de Joe Sample, el pianista de Crusaders, que alguna vez, varias veces, hemos escuchado aquí. Debutante en 1990, cuyas raíces están afianzadas firmemente en el jazz, gospel, rhythm and blues e incluso en el rock más suave. Ella Hathaway está incluida en la corriente neo-soul norteamericana, un sonido análogo al rhythm and blues, en el que el mensaje está claro, es similar al de las canciones soul de los años 70 que hacían Stevie Wonder o Marvin Gaye, pero mezclando en los temas formas interpretativas también de los años 60. Ella Hathaway, álbum de 2008, estupendo, Self-Portrait, que ya habíamos escuchado en este país de los sueños que continúa. Leo McDowell es la próxima estrella. El álbum se llama Shanghai Fashion. La primera de las canciones es una versión de Ain't No Sunshine in the Field With Her. Ain't No Sunshine de Phil Withers, incluido en este Shanghai Fashion, es una canción que ya había interpretado previamente Lenny McDowell en algunos trabajos previos. El debut para él en 1984, son 8 los discos que hemos conocido de Lenny, de este flautista con base en Alemania, miembro de la escena contemporánea dedicada al smooth jazz y a la New Age, como compositor, intérprete y productor. Un músico que realmente no se llama Lenny McDowell, pero sí Friedemann Lehner, el propietario además de la compañía discográfica Blue Flame Records, donde suele lanzar sus álbumes. Esto es música. El país de los sueños. Despedimos a Jae Kim por el momento. Desde Corea, Tenderness. Don't Cry. Esta fue una de las canciones que escuchamos hace pocos instantes. No es la única que forma parte de un álbum como Tenderness. Son exactamente 13 las canciones que hemos disfrutado. Estamos en disposición también dentro de poco de escuchar a Lala Hathaway, a Kenny Poore y a Karen Allison, con algunas estrellas más como Ana Bolívar o Old Jerome, que han compartido a través de los años esa pasión excitante por algunas grandes canciones tropicales. Así es el país de los sueños. Y ahí King Kong Cure, lo que estamos escuchando ahora mismo. Música de la mejor calidad. Excelentes matices, suavidad, dulzura, es puro terciopelo. Aquí nunca nos conformamos con cualquier cosa, ni muchísimo menos. Aquí solo suenan los mejores, sean o no conocidos. Su música y sus productos son los realmente importantes. Son 2 horas en la edición del sábado del País de los Sueños hasta las 12. Yai Kim con Tenderness. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y de nuevo con Lala Hathaway, un álbum producido por Joe Sample, el pianista de Crusaders hace muchos años. Hay un dueto con él, un músico espléndido que arropa desde hace tiempo a Lala Hathaway. Chicago, Illinois, ahí volvemos. Muy elegante el disco. Suena todo el disco. Lala Hathaway, la hija de un gran músico, Tony Hathaway, que murió en Nueva York. Murió tras arrojarse desde un rascacielos con solo 33 años. Murió muy joven. Además de sus discos de estudio como este, Self Portrait, han sido frecuentes sus colaboraciones en trabajos de Michelle Nicchiocello, Marcus Miller y Mary Jean Blige. Eso sin olvidar al coproductor y coautor de algunas canciones del disco que estamos escuchando, el pianista Joe Sample. Y a él lo recordamos inmediatamente con uno de los muchos discos, Spellbound, que han publicado fuera del ámbito de los Crusaders. Recordando Leading Me Back to You con el apoyo de Michael Franks en las voces desde California. I guess I flew too high. Música de final de los años 80, una maravilla. Icarus falling from the sky. But in the dense rainforest heat, somehow I landed on my feet with the will to survive. And in the heart of darkness, without a chance of rescue, I never quit, I just refused. I thought of you. Somehow your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Now I can feel your heartbeat and your love. Your love is leading me back. Daylight began to show, a jungle painted by Rousseau. I walked around in circles, lost above the spider monkeys, laughed at my fate below. Chance of rescue. I never quit, I just refused. I thought of you. Somehow I knew I'd find you, following my heart's compass, that your love, your love was leading me back to you. Now the ordeal is over. Your love, your love is leading me back to you. Esta fue una canción que para este álbum Spellbound compusieron por un lado Joe Sample y Michael Franz, que fue el responsable de poner la letra. Además, Marcus Miller al bajo, por ejemplo, ya hablamos de él porque el Ala Hathaway ha trabajado frecuentemente los últimos años con Marcus, uno de los mejores bajos y organistas de todo el mundo desde Nueva York. También en los créditos aparecían Omari Hacking o el guitarrista Michael Lando, además de al bajo en U-Turn, Nathan East, que con el paso de los años, tiempo después, se convertiría en el bajo de los míticos Fourplay de Los Ángeles. Músicos que están unidos a través de la calidad en sus mensajes, del aspecto y texturas de sus canciones. Como es el caso de Kenny Poor. Kenny Poor con Sentience Volume 2, un disco que poco a poco se va perdiendo en el tiempo. Estamos en 2005. Son 12 canciones para este productor y compositor norteamericano, una vez más, que ha trabajado con músicos como Pat Coyle, como guitarrista fundamentalmente. Es uno de esos artistas que se consideran tan poetas como soñadores, músicos de élite con una escrupulosa metodología que no impide en absoluto dejar hacer libremente su trabajo, dejar libre su instinto. En temas como el que estamos escuchando ahora mismo. Kenny Poor, con un gran disco, Sessions Volume 1 y Sessions Volume 2, dos series prácticamente idénticas, la segunda la que estamos escuchando, para alguien que ha trabajado acompañando en escena y estudio a John Patitucci, Vinnie Colaiuta, Brandon Fields, Herbie Mason, Paul Jackson Jr. y aparte de los Yellow Jackets, a Russell Ferrante y William Kennedy, entre otras grandes estrellas. Estamos prácticamente las 11, aún una hora más desde País de los Sueños, que continúa en Radio Andalucía hasta la medianoche. Mañana más, domingo. Los domingos en la temporada taurina en Radio Andalucía, compartiendo parte de la tarde desde las 5 hasta las 6, hasta que comienza aquí Carrusel Taurino junto a Juan Ramón Romero.